se mete en mi cama, dulce como el viento en la oscuridad. No me mires aún, soy la sombra prendida a tu alma. Ahora sube al viento, nos vamos a ver. Pasar en cualquier lugar. Dame abrigo en tu luz, porque hay veces que no creo en nada, solo en tu silencio, y te salgo a buscar. Esta noche es azul y una nube se mete en mi cama, dulce como el viento en la oscuridad. En este lugar, en este lugar, es la vereda, te voy a encontrar. Qué linda que sos, un caramelo de limón.